esta hora el pastor Marcos Acevedo presenta su programa Momento Actual. Comencé a sentir dentro del corazón una paz como nunca jamás la sentí, y eso fue que la paz que a mi alma llegó fue aquella que me trajo Jesús mi Señor. Y ahora me siento distinto, se llenó el vacío de mi corazón. Padre Santo, Dios amado, delante de tu presencia estamos en esta preciosa noche para alabar y bendecir tu nombre. Te damos la gloria y la honra porque sabemos que sin ti nada podemos hacer. Te damos la gloria y la honra porque sabemos que sin ti no hay nada y que contigo lo tenemos todo. Que tú eres el único Dios y Salvador de todos nosotros, Señor. Gracias te doy por Jesucristo, por mi Salvador, por mi Redentor, aquel que murió en la cruz por mí, el único que derramó su sangre en el Calvario para poder redimir mis pecados. Gracias, Jesucristo, por el Espíritu Santo, ese que tú enviaste para estar con vosotros y en vosotros, ese que nos convence de todo pecado y justicia, Señor, y el que mora en nosotros y hace en nosotros. Gracias por este programa y gracias por cada uno de los que está pendiente en esta hora, que ha aprendido a esta estación tan maravillosa que tú has abierto para tu nombre. Gracias por Canaima, gracias por Ángel Luis y gracias por cada uno de los que está pendiente ahora mismo este programa, Señor. Suplico tu ayuda, Señor, reconociendo que nada soy y que nada tengo y que todo lo haces tú a través de mí. Un simple vaso humilde de barro soy para que tú y tu gloria sean los que brillen en mí. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Que Dios bendiga a todos los hermanos que están en sintonía en esta hora aquí en como llama de fuego a tu vida.org. Como llama de fuego a tu vida.org, programa que se levanta desde aquí, desde Carolina, Puerto Rico y para el mundo entero. Enlazado con unsolocuerpo.com, transmitiendo desde Río Piedras, Puerto Rico. Son las 9:06 de la noche. Amén. Estamos en este estudio, ya que Momento Actual es un programa de temas. Y antes de entrar al tema que empezamos la semana pasada, tenemos con nosotros a nuestro hermano Ángel Luis Trinidad, que yo voy a esperar que él nos salude, y luego pues nuestro director capitán, el hermano Canaima, nuestro hermano Luis. Gloria a Dios. Señor, me lo bendiga a todos. Señor, bendiga a esta audiencia. Señor, bendiga a mis hermanos, a mis amigos que nos escuchan en esta noche. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. A toda aquella audiencia que nos está escuchando en este momento, por favor, llamen. Tengan preguntas, llamen. Tienen alguna duda, llamen, porque el tema es bien, bien interesante. Se va a levantar un velo, se va a levantar, se va a quitar unas vendas. Unas vendas. Gracias. Se va a quitar una venda de los ojos en esta noche, porque hoy es la conclusión de la... estamos hablando sobre las sectas. Aquellos que no escucharon la semana pasada, tenemos un tema bien importante, un tema que estaba oculto desde 1940, imagínense, que no quería nadie que supieran la verdad. Hoy se va a hablar la verdad, y desde esta semana y la semana anterior se ha estado hablando sobre lo que estaba oculto, que es de la religión de los mitas. Gloria a Dios. Y aquellos que han sido mitas, por favor, llámenos. Que han servido de los mitas y se han convertido al cristianismo y han aceptado a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Llámenos para que nos testifique sobre su testimonio, para que nos hable sobre sus experiencias. Llámenos si tienen alguna duda, tienen algún... ha conocido a alguien que ha sido de esa religión, llámenos para que nos testifique y nos hable sobre esa persona que está predicándole o le ha estado dando testimonio sobre esta religión. Por favor, está la línea abierta, llámenos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Y nuestro director y el jefe, como le digo yo, nuestro hermano Canaima Díaz. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche del Señor. Como de costumbre nos gozamos en estos programas, en el programa de nuestro hermano Pastor Marcos Acevedo, su programa Momento Actuar. Y este yo creo que ya es la cuarta edición de este tema, las sectas. Y estamos, ¿verdad?, girando en la secta Los Mitas. Así que nos estamos gozando, ¿verdad?, de manera especial. Estamos ampliando los conocimientos, cosas que quizás teníamos... alguna idea o alguien había hecho algún comentario, pues a través de este estudio bíblico, ¿verdad?, pues podemos, ¿verdad?, conocer la verdad, ¿verdad?, papá nomás, conocer, y de así, de esa manera, pues dejar quizás el mito y entrar entonces a un conocimiento fundamental. Gloria. Así que quiero, ¿verdad?, agradecerle a la audiencia, a evangelista Denis Vélez con su emisora unsolocuerpo.com, la cual él voluntariamente, ¿verdad?, y como amigo y compañero de milicia, ha decidido enlazar nuevamente programa. Así que un saludo a la audiencia de unsolocuerpo.com y nos estamos gozando en esta noche. Gloria a Dios. Como llama de fuego a tu vida.org y unsolocuerpo.com, enlazados para este tema tan interesante. Gloria a Dios. Amén. Sí, quería aclarar algo que posiblemente la audiencia a lo mejor está pensando, no, porque esto fue que ellos lo leyeron o lo que están sacando de aquí es porque se lo han dicho. No, no, no. Yo personalmente, yo viví esta experiencia por 21 años. Estuve, nací, me crié en esta religión y sé de lo que yo voy a hablar. Y sé, sabemos bastante de lo que se va a hablar en esta noche. Que si hay alguien que le va a decir no, porque estos son rumores, no, no, no son rumores, son vida, y es vida real de lo que vamos a hablar en esta noche, porque yo pasé esta experiencia por 21 años, en un 21 años de cautiverio que no nunca había conocido a Cristo, nunca nos dejaron leer la palabra de Dios, nunca nos dejaron orar, solamente lo que teníamos que era darle la gloria a Mita y pedirle todo a Mita, porque mi madre, mi abuelo no permitían que nosotros conociéramos otros Dios si no era ese. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que Santo, estamos gozando, hermano. Estamos gozando. Estamos en pleno estudio de las sectas y queremos que cada uno de los que nos está escuchando a través de estos medios nos tiren su comentario. Allí está nuestro hermano Canaima en los controles hablando con el público. Y pues quiero dar comienzo leyendo los orígenes como los leí. Hay presencia de Dios en este lugar, Gloria, hermano. Dios, Santo, aquí en la estación, Santo, hay presencia de Dios. El poder de Dios. Y gracias, mi Dios. Quiero empezar con los orígenes y con las creencias para luego ir discutiéndolas. Gloria, Dios. Ya hemos discutido las primeras cinco, pero hoy vamos a discutir las últimas cinco. Amén. Bien, dice los orígenes. La congregación Mita nace en el 1940 bajo la dirección de Juanita García Peraza. Amén. Esta mujer era miembro de la Iglesia Asamblea de Dios de Arecibo. Se dio a conocer por su don de profecía y sanidad en medio de la iglesia, hasta que tuvo una revelación, entre comillas, divina. Gloria a Dios. Donde ella vio una estrellita que era depositada en su frente. Amén. Luego de esto, escuchó una voz que le decía: tú has sido escogida por Dios para guiar a su pueblo a toda verdad, a toda justicia, y que era seleccionada como el Consolador prometido. Aleluya. Oiga esto, según Juan 14:16, ella alega que Dios le pidió su cuerpo prestado para unificar la iglesia, cosa que contó a su iglesia madre, Asamblea de Dios de Arecibo. Gloria a Dios. Esto provocó su expulsión inmediata luego de una disciplina de 6 meses, la cual ella rechazó y se marchó con 11 seguidores. Aleluya. Quiero comenzar este estudio diciendo que no estamos aquí hablando de los mitas despectivamente. Amén. Como conductor de este programa, quiero decir que nuestros hermanos los mitas son personas muy educadas. Amén. Amén. Muy disciplinadas. Muy disciplinadas, sí. Muy educadas. Allí hay mucha gente profesionales. Amén. Y hay gente estudiosa, hay gente buena. Sí, sí, porque sí. No estamos hablando de la persona como tal. No. Este programa es conducido para hablar sobre la temática teocrática, lo que dice la Biblia versus lo que ellos creen. Gloria a Dios. Y quiero hacer esa aclaración. Amén. Antes de empezar el programa. Aquí vienen a tocarse temas dogmáticos. Amén. No venimos a hablar de las personas, porque eso está fuera de la Biblia. Ni criticar la religión tampoco. No venimos a eso. Sino venimos a hablar de lo que dice la Biblia versus lo que ellos creen. Amén, amén. Bien, la semana pasada dijimos, el número uno, dentro de sus creencias, que Juanita García Peraza, o Mita, como fue conocida, afirmaba que ella era el Espíritu Santo prometido. Amén. Creyeron que Mita resucitaría, lo cual ella lo dijo, lo cual nunca pasó. Nunca sucedió. Entienden que al morir Juanita Peraza, su espíritu entraría en otro cuerpo, como el cuerpo actualmente de Teófilo Vargas Seín, más conocido como Aarón. Mejor conocido como Aarón. Amén. Dan alabanzas a Mita y a Aarón. 5. Hacen oraciones a Mita como representante de la humanidad. Amén. 6. Hacen cambios de nombres para ocultar sus identidades. Gloria a Dios. No creen en el bautismo en agua, ni en el matrimonio. Amén. No están autorizados a hablar con cristianos. 8. Amén. 9. Carecen de profundidad bíblica. Y 10. Hacen sacrificio corporales. La semana pasada, a principio de este, gloria a Dios, precioso estudio de esta secta, los mitas, hablamos de las primeras 5 y hoy vamos a hablar de del 5 al 10. Y quiero que si hermano Canaima, de la carpeta de Voces del Evangelio, la carpeta número 3, me puede tirar el himno número 2 para comenzar a discutir del 5 al 10. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. El himno número 2 del trío Voces del Evangelio, la carpeta número 3. Ven a Jesús, y salvo siempre serás. Ven a Jesús, ven a Jesús, vida nueva tú tendrás. Se inundará, Cristo nos viene a buscar. Ven a Jesús, ven a Jesús, y salvo siempre serás. Ven a Jesús, ven a Jesús, vida nueva tú tendrás. Ven a Jesús, ven a Jesús, y salvo siempre serás. Ven a Jesús, ven a Jesús, vida nueva tú tendrás. Santo nombre del Señor. Estaba escuchando usted Voces del Evangelio, Ven a Jesús. Bien, dijimos que la número 5 dentro de nuestro estudio dice: hacen oraciones a Mita como representante de la humanidad. Bien, la Biblia nos dice, Jesús, cuando los discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, pero enséñanos a orar, ¿cómo se ora? Ellos dicen y hacen oraciones, ¿verdad, hermano Luis? No solamente hacen oraciones, sino glorifican, le dan la gloria a Mita. ¿Cómo se llama? Todo lo que hacen es a nombre de ella. Ahí no hay otro nombre, ahí no hay otro personaje, solamente ella es el personaje principal en esa iglesia. Gloria a Dios. Jesús, en Mateo capítulo 6, en el capítulo 6, dice del 9 en adelante, este Jesús hablando, el Hijo de Dios, el verdadero. Amén. Como yo dije la semana pasada, como dicen los dominicanos, canaima, el gordote, como dicen los hermanos mexicanos, dicen el grandote, el grande, el Hijo de Dios, el hijo de la película, el cheche de la película. Dijo: vosotros pues oráis así. Estoy leyendo Mateo capítulo 6 del 9 en adelante. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro da cada día, dánoslos hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Mano Canaima, mano Luis, en esa oración que dijo Jesús, que dijo el jefe, como decimos nosotros aquí en Puerto Rico, el macaracachimba, el que es el jefe, yo no veo ahí a ninguna persona que están invocando, que están diciendo oren a nombre de este. En ningún momento, en ninguna, ahí solamente se habla de Dios y Cristo, ahí no hay más nadie. Ahí no se dice que si fulano de tal, que si no, solamente se habla de un solo nombre. Gloria a Dios. Ahí Jesús hablando dice: amén. Padre nuestro que estás en los cielos. Aleluya. Caraima, yo no veo ningún nombre ahí. Eso es amén. No aparece otro nombre, ni siquiera hace salvedad, ¿verdad? De que Padre nuestro que estás en los cielos o alguien más. Amén. No, Padre nuestro que estás en los cielos. Gloria a Dios. Y si no hablara de que está ni siquiera ni en los cielos, está hablando de Padre nuestro, está hablando de un Padre. Y especifica más que estás en los cielos. Amén. Amén. Que no dice que está en la tierra. No habla de madre. Amén. No. Ni dice que está en ningún sitio. Amén. No, y la palabra Padre, no importa en qué manera la traduzca o la vire al revés al derecho, sigue siendo Padre. Padre, creador. Amén. Fíjate. Y Jesús fue claro en esto, hermano. Por eso es que hay que ver los puntos, como dijimos ahorita, doctrinales. No estamos hablando de las personas, sino estamos hablando de los puntos. Ellos hacen sus oraciones, ¿verdad? Amén. A su ¿verdad? Su diosa, ¿verdad? Sí, ¿qué es lo que ellos entienden? A su modo. Pero Jesús vuelve hablando. Mire esto. Dice Juan capítulo 15, versículo 16. Yo estoy leyendo de la Biblia, la Reina Valera, la misma que ellos usan. 1960 dice Jesús hablando: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieses al Padre. Amén. Ahí no dice madre. No. Ahí no habla de madre ninguna. Para que todo lo que pidieses al Padre. Amén. En mi nombre, oiga eso. En mi nombre. Luis, oye eso, lo que dice ahí. Para que lo que pidáis al Padre en mi nombre. No dicen el nombre de nadie. Amén. Canaima, ¿dónde tú ves ahí algún nombre en ese versículo? Gloria a Dios. En el nombre de Marco vamos a pedirlo. No. Menos. Él. Refiriéndose al Padre, no lo dé. Eso, amén. Amén. O sea, ¿qué fórmula ustedes, mis panelistas, gloria ven ahí? Amén. O sea, porque ahí hay una fórmula. Jesús está diciendo, amén, todo lo que pidiese al Padre. Amén. O sea, ¿que hay que pedirle a quién? Al Padre. Al Padre. A Dios bajo. O sea, yo no veo ahí que dice, pídale a fulana o a... No, no amén, entiendo. Amén. No, y después dice, en mi nombre. Ahí no dice en el nombre de fulano. No, se le pide al Padre en el nombre de fulano. No, no, dice mi nombre, que está significando que es Jesús el que se refiere. Gloria a Dios. Uh-huh. Y eso es interesantísimo, Canaima. Dame tu opinión en eso, porque dice a él todo lo que pidiese al Padre. O sea, ¿a quién hay que pedirle? Al Padre. Al Padre que esté en los cielos. En su nombre. No dice el nombre de nadie. No. O sea que estamos hablando aquí de que Jesús pudiera ser la taquilla de entrada. Sí. Para uno llegar a una oficina. Amén. Jesús puede ser el día de la cita para tú poder llegar a una oficina. Sin cita no te puedo atender. Amén. Todo lo que le pides al Padre en mi nombre. Amén. Yo soy la puerta. Uh-huh. El que a mí viene, yo no lo echo fuera, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué yo entiendo por esto? Que es que, mira, hace un tiempo estuvimos hablando del nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Era un nombre, el nombre de Jesús, no era cualquier nombre, no era nombre común, no era nombre propio, no importa el término que le dará, era el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hablando de Jesús, en su humanidad, Jesús no era cualquier hombre. Jesús tenía poder sobre todo, y él mismo declarando, como dice la Escritura, ¿verdad? Lo que le pidieras al Padre en mi nombre, dejándote dicho de que yo soy quien tengo poder. Uh-huh. No, él te va a contestar cuando tú le digas que vas de mi parte. Exactamente. No vayas tú a lo loco por ahí, porque te va a escuchar, sí, pero nada se va a mover porque no sabe. O sea, yo no, Dios no se mueve así directamente. Gloria a Dios, amén. Aunque sí, ya el velo se rasgó, ya podemos ir a la presencia de Dios directamente, uh-huh, ¿verdad? Pero hablando de este término de lo que trae la palabra en esta hora, que dice que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Dios será hecho. Uh-huh. Jesús mismo ya lo declaró de antemano. Amén. Todo lo que le pida nombre a mi Padre en el nombre mío, en mi nombre. No dice el nombre de... De nadie. Voy a dejar esa rayita blanco ahí para que quiera ponerle nombre, para que le ponga. No hay rayitas en blanco, ¿verdad? En mi nombre. O sea que amén. Jesús fue lo suficientemente claro, amén, para que quedara plasmado en la palabra. Gloria y para que el que lo oyó en aquel momento, ¿verdad? Uh-huh. Y para que el que lo lea en este momento, que sepa lo que está sucediendo. Gloria a Dios. Fíjate, y esto es interesante. También dice Timoteo, y oiga mi panelista este versículo, que está bien interesante. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Gloria a Dios. Dice, porque hay un solo Dios. No dice un Dios y una diosa, o uh-huh, un Dios y muchos dioses, o un Dios y otro pájaro más. No. Ahí dice claro, porque hay un solo Dios. Y dice, y un solo mediador. No hay dos mediadores, ni hay tres mediadores, ni hay una serie de mediadores que pueden abogar por ti. Gloria a Dios. ¿Ve? Te lo estoy interpretando. Un solo mediador entre Dios y los hombres, en la distancia que hay del cielo a nosotros, ahí no hay más nada. Dice Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Amén. Jesucristo hombre. El que vea en su Biblia otro nombre ahí, llámenos por favor. No, y no llámenos. Se confunda con el Jesucristo hombre que está, exacto, por aquí, que, no, está, no, que no. Está en su momento de transición. No. Porque, sí. No se confunda con eso, porque está, hay una transición en él. Este canal es terrible. Gloria a Dios. El cual se dio a sí mismo por rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Gloria, o sea, está hablando del Jesucristo que murió en Jerusalén, el que murió, gloria, y dio su sangre, amén, en la cruz por nosotros. Amén. So, amén. Quiero aclarar algo también. Más o menos desde que Cristo murió hasta que Timoteo escribieron estas cartas, como más o menos, ¿cuántos años pasarían? Unos 70 años. 70 años. Ya Cristo había resucitado, ya Cristo ya había pasado, ya había llegado el Espíritu Santo. O menos. Ok. Lo que sucede aquí con ellos es que, y quiero aclararle esto, que dice que Jesucristo, una vez crucificado, una vez resucitado, ya terminó su obra en la tierra. Uh-huh. ¿Me entiendes? Que ahí es donde nosotros diferimos de lo que de la verdad de ellos, ¿me entiendes? Entre comillas, de la verdad de ellos, porque ellos dicen que una vez que Jesucristo termine su obra, pues entonces comienza la del Espíritu Santo, amén, que entonces es cuando coge un nuevo nombre, uh-huh, ¿ok? Y el nuevo nombre es una nueva piedrita, que uh-huh, la piedrita tendrá un nombre secreto que solamente lo sabrán aquellos a quien se les se ha revelado. Eso es según ellos, según su religión, uh-huh, ¿ok? A mí la Biblia me dice que no hay otro nombre dado a los hombres. No lo hay. Amén. El no cual no pueda ser salvo. Aleluya. El número 6, Luis, dice que ellos se cambian los nombres. Yo la semana pasada estaba viendo unos, sí, videos donde ellos cogen a las personas y le cambian los nombres. Sí, lo y a veces, ¿y cómo es eso? Ok, entonces de que Mita antes cogía lo que eran, lo que nosotros decimos pastores, ellos le dicen obreros. Entonces a los obreros ella le quitaba el nombre y le ponía un nombre nuevo, como hermano Soto, que también era los Mitas y te convirtió a Cristo, uh-huh, y le dicen ahora Isaac, está Pablito, que su nombre es Héctor. Está, entonces estos son obreros. Ella, okay, le quita los nombres como que si fuera un bautismo, como ella ser Juanita Peraza García, le pusieron nombre, el espíritu revelado de ella fue Mita, pues así mismo ella lo hace como para hacerle un bautismo, ¿me entiendes? Okay. Ellos lo bautiza con ese nombre, ¿me entiendes? Ya tú no te vas como hizo Jehová con Jacobo, ¿me entiendes? Que ya tú no te llamarás Jacob, pues ya te llamará Israel, o Abraham, ya te llamará Abraham. Eso mismo estaba pensando ahora. Gloria a Dios. Eso es como estoy pensando en esta palabra, en altivez. Gloria a Dios. Se me subieron los humos, yo tengo todos los dones, yo sigo quemando. Le pasó a Nabucodonosor. Ajá. Se alzó tanto y tanto que se sintió tan grande que su grandeza provocó que se doblara. Exacto. Y cayó en cuatro patas como una bestia. No, sí. Dice la Biblia. Sí. Le salieron garras. Sí. Y yo creo que eso, dentro de hablando de Juanita, ¿verdad? Es una blasfemia su actitud. Porque me siento quizás con el derecho, o me siento en la posición de que los obreros, como ella les dice a los obreros, ¿verdad? Sí. Pues mira, Marco, ya tú no te vas a llamar Marco, ahora te vas a llamar Simón. Exacto, exacto. Mira, Luis. Fulano, Luis, ya tú no te vas a llamar Luis, ahora te vas a llamar Pepe. Así es. Porque Pepe significa, qué sé yo, el labrador de la tierra. Exacto. Y comienza a adoptar algo bíblico, pero sí, antibíblico a la misma vez. Antibíblico. Porque acuérdate, ella está haciendo el papel de Dios en la tierra. Por eso. Y entonces, al ser el papel de Dios, ella tiene que hacer sumir ese papel. Ahí es lo que dice Canaima. Ahí es donde raya. Exacto. Ahí es donde pique peje. Quiero enviarle saludos en esta hora a Jonathan. Gloria a Dios. De Reading, Pennsylvania. Entiendo que, ¿verdad?, la abreviación que tiene. Hola, Dios bendiga, Dios te bendiga a ti también. Qué bueno que estás por ahí conectado, y a los que están en calladito y a la audiencia de unsolocuerpo.com, Dios le bendiga a todos, y seguimos aquí. Amén. En este estudio bíblico que está, esto está bueno. Esto está tremendo. Está, entonces, el número 7 dice: no creen en el bautismo en agua ni en el matrimonio. Gloria a Dios. Pero ¿cómo es eso? Explícame eso, Luis. Ok, lo que hice fue cuando Mita le dieron, cuando ya ella la pronosticaron o la pronunciaron como Dios en la tierra, pues ya el bautismo para ellos no hace falta, porque según ellos, ya en ella, ya la palabra estaba cumplida, ya estaba todo completo, ya no hacía falta. En el matrimonio, ellos no podían casar porque primero no tenían licencia, no era por no ser religión, ni estar dentro de dentro de la religión o católica o pentecostés o bautista, pues no tenían esa licencia y no les permitían casar. Entonces lo que hacía es que le daban un permiso. Okay. Mita o Aarón le daba un permiso y ellos podían casarse en una iglesia católica o por el juez, pero no le permitía que se casaran con bajo un pastor, ni le permitía que se casara bajo una iglesia cristiana evangélica. Uh-huh. Simplemente que fuera esto o católico o por el juez. La hermana mía se casó por los católicos. Ay, santo. Y le dieron su agüita también. Fíjese, es una cosa extraña, amado mío. Bien extraña. Es bien extraña, ¿por qué? Porque nosotros siempre hemos afirmado, la iglesia pentecostal cristiana siempre ha afirmado de que Dios es un Dios de familias. Amén. Dios es un Dios de familia. Y ese siempre ha sido nuestra prédica. Dios es un Dios de familia, y lo vemos desde el principio de la creación del humano. Si usted va rápido a Génesis 2:24 y usted lee con calma, dice: por tanto dejará el hombre su padre y su madre. Amén. Y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Gloria a Dios. O sea, Dios desde el principio que está diciendo: mira, tú te tienes que unir. Gloria a Dios. A tu otra contraparte. Gloria a Dios. Y verdad, y eso es un tema que no lo vamos a tocar, pero dice que se unirá el hombre a su mujer. O sea, no dice que se unirá a otro hombre. Gloria a Dios. Amén. Ni dice que se unirá la mujer a otra mujer. Eso no es lo que dice. Otra aclaración que quiero hacer. Eso es si la persona quiere casarse, porque está permitido vivir en fornicación. ¿Ok? ¿Pero cómo va a ser? Está permitido unirse a un hombre, ¿ok? Y no hace falta casamiento. Simplemente ella los bendecía, pero para que tuvieran el casamiento, simplemente para tener un papel, ¿okay? para que ellos tuvieran un papo, un escrito como que estaban casados, pero para que estuvieran casados por la ley, mira, estuvieran correctamente casados, pero no hacía falta porque ya ellos estaban casados en la iglesia por la unificación de la bendición que ella le daba. ¿Entiende? Y dice esto: para que ustedes cumplan la ley de la tierra, pues que hacesen por el juego por una iglesia católica para que esté bajo, pero ya yo le he dado, ya yo le he hecho la bendición y los bendigo y sigan viviendo a la iglesia. Pues mire, eso es triste porque Dios y Pablo le dio duro en esas cartas donde habló del matrimonio, donde habló del hecho sin mancha. Amén. Pablo fue bien claro: el hombre una hacia su mujer y sean uno. Dios le dijo fructificar la tierra. O sea, Dios es un Dios siempre de familia. Dios es un Dios que siempre ha sido un Dios de familia. Dios nunca ha sido un Dios de pues pégate al que te dé la gana. No. Porque los fornicarios los juzgará Dios. Eso lo dice la Biblia. Los fornicarios los juzgará Dios. Y los que se echan con afeminados los juzgará Dios. Amén. Y los afeminados. Así que Dios claramente en su palabra aprueba el matrimonio. Amén. Bueno, darle una tarea a los penalistas, que se busquen una pareja mita y le pregunten bajo qué ley o bajo qué nombre se casaron. Y así usted va a ver si nosotros estamos inventándonos o es verídico lo que estamos hablando. Y es triste, hermano, es triste encontrarse con esa realidad que dice Luis. Es muy triste, muy, muy triste. Porque entonces usted ve entonces que estos son sectas que no aprueban lo que la Biblia aprueba. Gloria a Dios. Esto es lo interesante de esto. La Biblia dice que sí, y ellos enseñan que no. Amén. Mira, Joana, ahorita yo dije Joan, y es Joana. Ella escribe: los mitas separan familias. Yo desde que me convertí a Cristo, toda mi familia por parte de mi padre, y esto lo estoy leyendo al aire porque ya está escrito. Amén. Ella ya lo escribió él en el chat. Toda mi familia por parte de mi padre no quieren saber de mí. Amén, amén. Entonces yo le escribí, gloria a Dios. Yo hago una pregunta con mucho respeto. Yo pasé por eso. ¿Pertenecías también a los mitas? Y me dice que sí, que fue nacida y criada en esa secta, tristemente. Amén. Yo también. A mí me botaron. Yo tuve que ir a dormir a un cuartito en la iglesia. Cuando mi padre me supo que yo me convertí a Cristo, automáticamente, sin pensarlo dos veces, me cambiaron los candados, me cambiaron todo, yo con 21 años, entonces no me destituyeron de la familia, no permitían a nadie de mi familia, ella por lo menos tenía a su padre nada más, yo tenía a mi madre, mi padre, mis tías, mis primos, mis sobrinos, todo el mundo, toda mi familia eran nacidos y criados en los mitas. Bueno, mi abuelo fue desde 1942. Mi abuelo y mi abuela, cuando tuvieron a mi madre, lo primero que la presentaron fue a mita. Bueno, Luis, pero entonces, gloria, ¿qué harán esa gente cuando vayan al cielo? Porque ellos reclaman ir al cielo, yo lo oí, que ellos lo decían en su programa. O sea, el cielo tendrá una sección para, gloria a Dios, para ellos y otra para los evangélicos. No, ellos, así es. Según Apocalipsis, en Apocalipsis te habla de los cielos. Sí, porque el cielo le pertenece a Dios. Aleluya, amén. Y para el cielo lo que va es una iglesia. Gloria a Dios. No está diciendo, amén, una secta. Amén. Una iglesia. Aleluya. Posiblemente la Biblia habla de que Jesús dijo: me voy a preparar morada para ustedes. Amén. En el cielo hay muchas moradas, ¿verdad? Pero va a preparar moradas. Posiblemente hay muchas divisiones, como parcelas, no sé, o algo, no sé. Porque si yo, gloria a Dios, ahora hablando esa pregunta, contestando o tratando de rodearla, ¿verdad? Ese comentario. Gloria a Dios. Si es una sola iglesia la que va para el cielo, si es un solo Dios. Gloria a Dios. Porque hay gente que proclaman que este estilo de vida es el que se va a salvar. Y tú lo buscas por la palabra y no lo registras en ningún lado. No tienes manera de entenderlo. No. Entonces uno comienza a preguntarse, ¿pero de dónde esta persona se inventa esa historia? Gloria a Dios. Pero dime dónde está eso. pero búscamelo aquí en la Biblia. Gloria a Dios. Entonces, no es que esté en la Biblia, porque entonces comienzan a desglosarte. Ajá. Porque la Biblia no está completa. Exacto. Porque hay cosas que se quedaron. Entonces, oculto. Por ahí comienzan a entregarte así con embrillo, con algo de cerebro, a tratar de limpiártelo, a lavarte el cerebro. Ajá. A tratar de penetrar su manera de pensar en ti. Gloria a Dios. Okay, una contestación sobre la pregunta. Usted sabe que en la Biblia habla de lo, ¿por qué usted cree que ellos se visten de blanco? Porque ellos dicen que ellos son la iglesia de los 144,000 que están vestidos de blanco, que el Apocalipsis te habla de las vestiduras, 144,000, pues sí. Según ellos, son ellos los que están vestidos. Por eso es que tú la ves que cuando ellos van a la iglesia, todos se visten de blanco. Oh. Ese es el porqué. Porque ellos son los que en Jesucristo te habla de los 144,000. Y entonces la piedrecita blanca, pues son ellos la piedrecita blanca. ¿Entiendes? Pues mira, yo siento comunicarle que están otra vez equivocados. Dice, escribe Johanna. Ellos no necesitan Biblia, porque Dios les habla por Aarón. Amén. Exacto. Que no necesitan Biblia. Ellos sí. No, exacto. O sea, esto es una cadena, sí. Como amén. Un círculo vicioso. Amén. Es lo que estábamos hablando aquí, la semana pasada. Dios le habla por los a través de Aarón. Pero entonces, como es el Espíritu Santo de Dios que emita y emite en Aarón, esto es un bullicio. Dios le habla a Mita, Espíritu Santo, Mita le habla a Aarón y Aarón le habla a la iglesia. No, porque supuestamente. Así es. Entre comillas, Mita es el Espíritu Santo encarnado. ¿Sí? Supuestamente, entre comillas, Mita es el Espíritu Santo encarnado. Sí. Entonces, supuestamente no es que Dios le habla a Mita, es que Mita supuestamente es Maranata, Dios en la tierra. Okay, estamos hablando de un ser que dice ser el ser supremo, sí. Que Jehová Dios tomó cuerpo de mujer, okay, tomó el espíritu, la tercera persona de la Trinidad, okay, fue tomada, hecha un cuerpo y convertida en una mujer, puesta en la tierra, y lo más grande es que dice que la tierra prometida es Hato Rey, o sea que es donde están ellos ahora, o sí, sea pues, la reencarnación existe. Eso es supuestamente lo que no ha reconocido, sino la personificación, porque ella se personificó, eso. O el Espíritu Santo la personificó, la hizo, ¿me entiendes? Su tercera persona, o sea que para ellos es Jehová, ¿me entiendes? Está el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues entonces es Padre, Hijo y Mita. Mira, yo quisiera invitar a Johanna. Johanna, Dios te bendiga y siga hacia adelante. Que Dios te bendiga, Johanna. Gloria que si ella... nos diera la oportunidad de escucharla, si ella nos diera la oportunidad de escucharla, o sea, ¿cómo? Que llame aquí a la emisora. Amén. Yo voy a escribir el numerito aquí. Gloria a Dios, para que dé su testimonio. Sí, si gusta, eso es verdad, eso queda en las manos de ella, pero nos gustaría escucharte. Gloria a Dios. Como estuviste ahí, no sé, que nos diera tu opinión, así que no sé, eso como te sientas cómoda. Pero seguimos aquí en el programa, ¿verdad? Porque la verdad es que el tema está súper interesante. Hermano, y hablando en cuanto al bautismo, que esto es donde se cae todo. Aquí es donde se cae toda la filosofía de esta secta, o toda la creencia de esta secta. Amén. Jesús hablando en el libro de Marcos, si uno de mis panelistas me lo pudiera leer, en el libro de Marcos 16:15. Marcos 16:15. Aleluya, estamos gozando porque la hermana llamó. Aleluya. Fíjense lo que dice Jesucristo hablando, que aquí es donde se cae todo. O sea, Jesucristo hablando dice Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria a Dios. Eso no pare más. Ahí eso está claro. Pero tenemos en línea a nuestra hermana Johanna, que nos está llamando de allá. Amén. Dios te bendiga, Johanna. Te bendiga, Johanna. Amén. Estamos tratando de conseguirla en el aire. Aleluya. Aleluya, que ella está llamando. Gloria a Dios. ¿De dónde ella? Aleluya. Hello. Amén. Amén. Sí. Te escuchamos, Johanna. Te escuchamos, Johanna. Dios te bendiga. Ok, amén. Ahora sí lo oigo. Qué lindo. Bienvenida, familia. Adelante. Amén. Sí, sí, desde hace mucho tiempo, ve, yo nunca he hablado así mucho con nadie, solamente así con mi esposo le he contado, ve, lo que yo viví mientras estuve ahí. Y desafortunadamente toda mi familia pertenece a esa secta, de parte de mi mamá, de parte de mi papá, todito. Amén. Lo único que ya no pertenecemos somos yo y mi hermana, para la gloria de Cristo. Qué bueno, gloria a Dios, qué bueno. Pero ahí estamos. Qué bien. Ana, yo también estuve igual, estuve toda mi familia. Solamente un tío mío fue el que me rescató de esa secta. Fue el que me predicó la palabra de Dios. Y una vez que yo fui a visitarlo, mi padre sabía que él pertenecía a la iglesia pentecostal. Ahí mismo me dijo, mira, no te lo traigas más nada. Aquí yo no lo quiero. Y en ese momento, exactamente en ese momento, ya me recogieron mis cosas y tuve que marcharme de mi casa. Bueno, gloria a Dios. Dios te bendiga, Johanna. Amén. Amén. Te habla el pastor Marcos Acevedo. Un poco diferente, porque yo me convertí a Cristo, pero yo no me atrevía a decirle a ninguno de ellos que yo era cristiana. Era algo como que yo estaba... Sí, era un oculto. Era una cristiana, como decimos acá en el Townlock. Y mientras estaba con ellos, pues, you know, actuaba como normal, sí. Uh-huh. Ellos me contaban de lo que pasaba en la iglesia y de que Aarón venía para acá y toda la cosa. Pues yo sí, sí, sí, pero y no les decía nada hasta que, pues, un día me decidí. Uh-huh. Y puse en mi página de Facebook, puse, soy pentecostal de la cabeza a los pies. Y al que no le guste, pues me puede borrar. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y en eso mi papá me llamó por teléfono, porque vive en Chicago. Okay. Y me preguntó que qué era eso que yo había puesto en mi página. Y yo le dije a él que qué, porque yo ponía muchas cosas en mi página, que de qué él estaba hablando. Y me dijo, no, eso que tú dices que eres pentecostal. Y yo dije, oh my God. Ajá, sí, yo dije yo. En esta posición que yo estaba tratando de evitar por muchos años, y porque no gordo, yo la me cuenta. Convertí en el 2005 y esto pasó el año pasado. Wow. Okay. Aleluya. Johanna, ¿sí? Te pregunto, ¿y por qué ellos odian tanto a los pentecostales? O sea, ¿cuál es la razón que ellos desprecian tanto? Ellos dicen que nosotros somos blasfemos, que nosotros Amén. Blasfemamos Amén. El nombre de Mita. Nos dicen los torcidos. Los torcidos son como ellos. Nosotros no creemos que Mita es Dios en la tierra, que Mita no creemos en la revelación que Dios le dio a Mita, nosotros estamos blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios y según Amén. Como dice la Biblia, porque ellos acomodan la Biblia a su conveniencia, Amén. La Amén. Blasfemia es una cosa imperdonable. Amén. Y esa es la excusa que yo tengo. Oye, sí, qué tremendo está eso. O sea que realmente utilizan la Biblia y le dan Ajá. unos acomodos necesarios para poderla ajustar a sus pensamientos. Porque sí, la blasfemia contra el Espíritu Santo es una blasfemia. Amén. Sí, exacto. De igual manera, la blasfemia contra Mita es una blasfemia. Por eso es que ellos están atemorizados y no se atreven a hablar en contra de Mita, porque yo dice, hablo en contra de Mita, no tengo perdón ni en y ellos no pueden comer de nuestra mano porque ellos Amén. Se contaminan. Exacto. Ellos no pueden recibir regalos nada. De nosotros porque se contaminan. Amén. Wow. Exacto, a ese nivel. Todo, no sí, pueden ni una ni un vaso de agua. ¿Verdad, Johanna? Ni un vaso de agua porque se contaminan. No. ¿Y nada. No. Y cuando tú los visitas y te sientas en un mueble, tú sales por la puerta y ellos rocían el mueble con agua correcto. De sal. Sí, sí. Con agua con sal. Con agua con sal, sí. Ese es como si tuviera, exacto. Como hechicería. Para desinfectar. Eso que creen en Blancanieves, los siete nanitos. Porque yo le dije. Yo le dice a los demonios huestes. Entonces dice que nosotros estamos llenos de huestes. Yo en el programa pasado comenté, y es algo que a mí me hizo sentir un poquito, pero a la misma vez uno dice, wow, en la posición que ellos están. Ajá. Aquí en casa hace un tiempo se dio un culto evangelístico y cuando comenzó el mensaje, varios hermanos y me incluí yo en ese grupo. Ajá. Fuimos por casa de los vecinos. Ajá. Mira, vamos a orar por ti. Y yo tengo una vecina que es mita, hace muchos años, y cuando fui, la llamé, me contestó y no me recibió la oración porque ya Aarón había venido a su casa y iba a orar por ella. Eso sí, eso dice. Wow. Igual sí, si estoy en el hospital también. Dije, wow. Dice, no, oren por mí porque ya Aarón sí, me ellos no te aceptan nada. No, nada, absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la visión que ellos tienen, Johanna, según tu experiencia sobre Aarón? Gloria a Dios. ¿Qué ellos piensan de Aarón? ¿Quién es Aarón para Aarón ellos? Aarón es el último profeta. Amén. El último profeta. Quiere decir que cuando Aarón finalmente estire la pata... Aarón no va a morir. Antes de que Aarón muera, viene juicio. Ok, eso es la fe de ellos. Esa es la fe de ellos. Esa es su esperanza. Es su creencia. Su creencia, uh-huh. Exacto. Wow. Pero wow. Cuando muchos se den cuenta que... como sucedió con Mita. Exacto. Que murió y estuvieron esperando una promesa y esa promesa no se dio, la sacaron por la puerta de atrás escondida. Uh-huh. Porque ella apestaba. Lo mismo va a suceder. Exacto. Con este señor. Exacto. No, lo que pasa es, mira, ellos ya tienen todo planeado y ahora ellos metieron a otra mujer que se llama Rosinín, que la señor la reprenda porque esa es un demonio. Sí. Y esa le hace las vacaciones al diablo. Aleluya. Es verdad. Y ahora ella es la madre espiritual de ellos, junto con Aarón. Okay. La sucesora. Sí, pues ya Aarón no puede casi predicar. No, ellos dos son los dos olivos de los que habla la Biblia. Sí. Wow. Oh. Sí. Según ellos. Bueno, y entonces cuando Aarón muera, ¿cómo es la cosa? Ahora será Mita en Aarón en Rosín. Ella va a quedar, ella es la que va a quedar. Porque ahora sucesora. Entonces, esta mujer va a tener ahora... tres espíritus, el de ella, el de Aarón y el de Mita. Va a estar llena. Wow. Posiblemente cuando veamos a esa persona de frente es un poquito gordita. El bolsillo lleno. Bueno, la verdad es que sí. Aleluya. La verdad es que mira, Johanna, de verdad que te agradecemos, ¿verdad? Tu sí. Llamada, el haber estado dispuesta a llamar y colaborar, ¿verdad? Con las experiencias que, ¿verdad? Que tuviste, con el conocimiento que tienen, aportar aquí al programa Momento Actual de nuestro pastor Marcos Acevedo. Dios te bendiga. Gloria mucho. Dios bendiga a toda tu familia. Y sigas adelante en lo que estás creyendo. No en lo que has creído, en lo que estás creyendo. Amén. Porque te convertiste al cristianismo. Así que bendiga, que en esta hora la sangre de Cristo mantenga cubierto tu hogar. Aleluya. Johanna, Dios te bendiga, Johanna. Contactarme. Amén. Consígueme en Facebook Luis Pérez Trinidad. Dios bendiga. Dios. Amén. Amén. Gloria amén. A Dios. Amén. Dios le bendiga. Amén, hermano. Acaban ustedes de escuchar a nuestra hermana Johanna desde allá, desde Aleluya. Filadelfia, creo que es, ¿no? De Reading, Filadelfia, por allá. Gloria a Dios. Aleluya. Otra Aleluya. Más testificando lo mismo. Y exactamente lo que estamos hablando desde la semana pasada, ella lo confirmó, que no es chiste. Aleluya. Así que, amado mío, mire, esto es una Aleluya. Cosa seria. Debemos... y lo digo como pastor, amén. ¿Verdad? Con mucha seriedad gloria y mucha Dios. Humildad. Debemos de orar por nuestros hermanos para que esa venda sea quitada de sus ojos. Gloria a Dios, amén. Y llevarlos en oración en todo momento. No sacarle el cuerpo, hermano. Gloria no hacerle lo que ellos nos hacen a nosotros. Amén. De alejarse de nosotros. Gloria a Dios. Y nada de eso, sino orar por ellos. Amén. Que Dios los bendiga. Y cuando ustedes lo vean, bendigan, dile, mira, Señor te bendiga. Yo te amo. Para que ustedes vean. Sí, ya, sí, porque... Ya sentir ¿verdad? El reflejo de Cristo no hace excepción de persona. Gloria a Dios. Amén. Jesús nos enseña que amemos a nuestros enemigos. Amén. Amén. Tan difícil que es, pero tenemos que hacerlo porque es parte de las instrucciones que ya están dejadas escritas, sí, ¿verdad? Bien. Y que al que nos pidan dar una milla... que andemos dos, que demos la milla extra. Seguro. Así que hay que estar siempre dispuesto, aunque sea un poco difícil, que cuando le metan como es, un cachetazo a uno, que le ponga la cara. Otra cara. Sí, amado mío, mire, no es fácil, pero mire, hay que orar por ellos, se puede. Amarlos, saludarlos, aunque ellos se limpien la mano con cloro, pero ¿verdad? Pues orar por ellos y pues entenderlos, hermano, no los trate mal, no, porque son almas de salvación que necesitan a Cristo. Amén. Necesitan a Cristo. Gloria a Dios. Entienda que necesitan a Cristo. Necesitan salir de su error y necesitan a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Este ha sido un programa más de Momento Actual, donde hemos hablado, estamos hablando de las sectas. Aleluya. Y quiero que nuestro hermano Luis nos haga su comentario final, nuestro hermano Canaima su comentario final. Gloria y con esa nos despedimos, hermano Luis. Sí, gloria a Dios. Era, queríamos hablar sobre un tópico, una nada más que era de los sacrificios corporales. Ellos hacen muchos sacrificios, ¿me entiendes? Y hacen, tienen una ley en su vida que ellos se dejan regir por lo que dice Aarón y lo que decía Mita, que tenía que ellos hacer y eran obligados. Y yo le digo que ellos, o sea, no es que como tú dijiste anterior, son bien súper disciplinados. Sí. Y donde aún siguen la senda antigua, ellos se visten como se vestía el cristiano anterior, ¿me entiendes? Gloria a Dios. Yo quiero también brindarles, ¿entiendes? Una puerta abierta. Me pueden conseguir en el Facebook de Luis Pérez Trinidad, por cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier una oración que necesiten, gloria a Dios. O por mi email, angel_trinidad.live.com, gloria a Dios, o live.com. Y yo le digo, ¿cómo se llama? Que el Señor me los bendiga mucho. Y sigan hacia adelante, escudriñen, mi hermano, escudriñen la palabra de Dios, como dije anterior, porque aquí es que nos conocemos la verdad, y de aquí el que hable fuera de lo que dice esto, no lo creáis, porque estamos en los postreros días, donde se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos ministros, falsos maestros, gloria a Dios, porque estamos en los postreros días, esto tiene que suceder. Todo lo que se está sucediendo con Jesucristo hombre, con la secta de los mitas, con cualquier religión, tiene que suceder. ¿Por qué? Porque esto es una puerta más, porque dice la Biblia que Cristo viene pronto, y ya Cristo está en las puertas, gloria a Dios. Amén. Aaron Canaima. Gloria a Dios, amén. Amén, alabado sea el nombre de Cristo para siempre. La verdad es que es bueno, como dije ahorita, empaparnos de todo esto. Es necesario en ocasiones, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta y pidiéndole al Señor que nos fortalezca mentalmente. Amén. Y espiritualmente es necesario escudriñar otras religiones. Amén. Porque no por entrar en esto de batallas campales con nadie ni no. En batallas por religiones no. Dios no. Eso necesita no defensores no. Pero sí es necesario muchas veces escudriñar qué hay más allá, porque así no, sabemos no. Dónde estamos parados. Amén. Exactamente. Y contra quién estamos batallando. Amén. Exactamente. Estos estudios bíblicos y hablando aprender. Más también de cuando son dirigidos a este tipo de movimiento o secta, ¿verdad? Es bien importante de que nosotros nos empapemos, de que las personas, ¿verdad? Así como el pastor Marcos Acevedo, nuestro hermano Luis, que son que le gusta leer mucho y escudriñar y empaparse. Pues mira, pues uno disfrutar de estos estudios, porque quizás personas que no acostumbran a leer mucho o se limitan a leer lo necesario, pues escuchan cosas nuevas y así salen de los errores quizás, gloria a Dios, o de algunos mitos, sino que entramos entonces en lo que es real. Gloria a Dios. Que todavía hay gente, como en este caso Mita, como Aarón y gloria como la nueva persona que está ahora de sucesor de Aarón, que esto es una cadena y todos están lo recortaron a todos con la misma tijera. Amén. Con ese espíritu de rol, ¿entiendes? Nosotros tenemos que estar listos también. Amén. No para un contraataque, sino para cuando alguien se nos acerque y comience a mencionarnos algo y dice, espérate, yo no creo en eso, no. Amén. Eso la Biblia no me lo dice, búscamelo, porque la que yo leí no dice nada de eso. Okay. Por eso es que es necesario, la palabra dice que me es necesario escudriñar las escrituras, ¿verdad? Porque parece que ahí está la sabiduría y la vida eterna. Es o sea que pero mira, de verdad que estoy bien contento. Sí, sí. La audiencia Sabemos que hay gente ahí calladito. Gloria, no importa si está calladito. Amén. Qué bueno que estás ahí escuchando y que te has tomado el tiempo de estar una hora ahí escuchando. Gloria, gracias a Joana, gracias al pastor Marcos. Amén. Acevedo, a nuestro hermano Luis, y ya mismito seguimos con el poder de Dios. Amén. Esto continúa, no se queda aquí. Ya mismo llega nuestro hermano Nelson Ortiz con su programa. Aleluya. Sabemos, ¿verdad?, que va a estar lleno del poder de Dios. De igual manera, así que, pastor, ven, oramos. Padre glorioso, gracias. Te damos la gloria, Señor, por este tema que hemos hablado. Te damos gracias porque a pesar de que el enemigo se ha levantado con ira, Señor, nosotros hemos triunfado, Señor. Hemos podido terminar este tema en victoria, Señor. Gracias por Canaima. Gracias por como llama de fuego a tu vida. Gracias por unsolocuerpo.com. Gracias por cada hermano que ha estado calladito escuchando. Gracias por cada persona que ha hablado durante el chat, durante esta hora. Gracias por cada uno. Gracias por todas las cosas, Señor. Padre, perdónanos si hemos dicho algo fuera de lugar, pero hemos hablado lo que está en tu palabra. Señor, guárdanos y cuídanos, llévanos hasta nuestros hogares y bendice a cada oyente que estuvo pendiente al programa. En el nombre de Jesús he orado y pedido estas cosas. Amén. En la emisora Un Solo Cuerpo hay peticiones de oración. Stacy pide la oración para todos los hermanos y hermanas apartados en este momento. Yo pido la oración por eso, así que necesita nuestro hermano Luis. Gloria a Dios. Que así, ¿verdad?, lleve ahora en la oración a todas las personas que en este momento están apartados de los caminos del Señor. Aleluya. Amantísimo Padre y Celestial, Señor, en este momento te presentamos todas estas personas que están apartadas, gloria, que te conocieron una vez, Señor, y han dado simplemente su retorno hacia atrás, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú tomes esos corazones y los redargullas. Espíritu Santo, tú trabajas en esos corazones y en esas vidas. Así como yo una vez me aparté de ti, mi Señor, que ellos puedan ver la realidad. Ver que este mundo no ofrece nada, mi Dios, gracias, que tú lo ofreces todo. Que tú hagas una puerta abierta para todo aquel que quiera entrar libremente, gloria a Dios. Bendícelos, mi Dios. Tráelos a tus pies, mi Dios. Tráelos a tu presencia y que ellos puedan reconocer, aleluya, que ellos están en un verdadero error. Que ellos puedan reconocer que no hay nada que no se pueda hacer si no es por ti, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Bien, será hasta la semana, gracias, que viene. Gracias. La semana que viene estaremos tocando, hermano Canaima, los Hare Krishna. Yo pensé que iba a decir los Harry Potter. Ay, ay, ay, ¿qué es eso? Esos son los que se raspan la cabeza, se dejan un moñito atrás y andan con unas panderetas. Y se pintan una línea aquí amarilla. Una línea amarilla aquí y se ponen una bata. Gloria a Dios. Esos son los que reencarnan en cucarachas, en los... Creen en la, eso sí que es verdad. O sea que el tema de la semana que viene también va a estar bueno. Eso sí, no se lo pierda, amado mío. Que Dios me los bendiga, gloria, Dios me los guarde. Gócense, nos pueden comunicar con nosotros, con el capitán aquí, nuestro jefe, nuestro hermano Canaima. Amén. Que es el que está detrás de los controles. Y será hasta la semana que viene. Que Dios les bendiga a todos.